va caminando desnuda en una cama de estrellas. Mi conciencia que se pierde en aquella botella, y su sonrisa va envolviendo una magia tan bella. Ella es tan caliente como el sol que arde en la arena. Yo que no quiera y me esconda, su pasión me quema. Con ese fuego que le pertenece solo a ella. Me gusta así, así, así, así, así. Locos de mente, así, así, me gusta a mí. Tan natural como las olas en el mar, ya nos queremos enamorar. Si de casualidad te doy un beso imprudente y la morena suelta lo que estaba pendiente, ahí qué vas a hacer conmigo, qué voy a hacer contigo, porque de amor estamos locos de mente. Caminando entre la gente, por la calle yo te vi, no pude detenerte y los pasos te seguí. Despacio nos fuimos acercando, con tus ojos yo me encontré y tú estabas mirándome. Que la supera y tiene regla los papeles y siempre baila pegadita al beat. Es que me tiene volando, ella me está enamorando. Dice que no espera, que ya no me prende, por su boca me perdí. Me tiene llevado y de amor sobregirado, y la quita loco de emoción. Y esa boquita de melao ya me tiene condenado a entregarle todo mi corazón. Y yo siento que le trama mi vaina, mi vaina. Me gusta como baila, me baila, me baila con sabor. Me vuelvo loco por su amor. Pero quiero más. Me tiene en una nube que sube y sube. Ando en una locura que no puedo controlar. Si de casualidad te doy un beso imprudente y damos rienda suelta a lo que estaba pendiente, ahí qué vas a hacer conmigo. Me gusta a mí, tan natural como las olas en el mar, ya nos dejamos enamorar.